Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. San Cristóbal, del 22 al 28 de abril. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Ambulante Sexenio. Del bueno, mucho. Irene Rojas, coordinadora de Ambulante en San Cristóbal de las Casas. Platícanos un poco de cuál va a ser el programa, cuáles van a ser las actividades, cuáles son las secciones que está presentando Ambulante para esta edición 2011, la sexta de Ambulante. Primero, muchas gracias. Este año Ambulante va a estar en San Cristóbal. El primer dato importante es del 22 al 28 de abril. Esto es Semana Santa, los últimos 3 días de Semana Santa y los primeros 4 de Semana de Pascua. Este año se van a repetir más o menos el mismo conjunto de sedes. Uh-huh. Y lo repito para quienes no hayan estado antes en el festival. La sede más importante es Cinépolis. Uh-huh. Y otras 3 sedes que ya tienen varios años apoyando y prestando su espacio al festival son Kinoki, uh-huh, Kids and Babies y El Puente. Este año se incorpora además el Paliacate con algunas funciones, repite la Alianza Francesa y la novedad en cuanto a las sedes será 4 proyecciones al aire libre, 2 de ellas en el Arco del Carmen, que ya se había estado haciendo una en la Plaza del Arco, y por primera vez se va a intentar proyecciones en barrios, arrancando con 2, una en la plazuela del barrio de San Francisco y otra en la cancha deportiva techada del Relicario. Okay. Va a ser como un primer intento de sacar Ambulante a la calle. Y bueno, los materiales, este año cambia un poco la composición de las secciones. Uh-huh. Digamos, hay 2 nuevas secciones. La primera es Dedazo, uh-huh, que es una sección que reúne materiales que han sido aplaudidos por las audiencias, uh-huh, que han ganado premios del público y que, bueno, se ha notado la afluencia, ¿no? Una predilección del público por estos materiales. Son 4 materiales, la verdad los 4 valen muchísimo la pena. Ya sé que voy a estar diciendo esto de todas las secciones. Yo tuve la suerte ya de ver la mayoría de estos documentales, pero en particular de Dazo trae 4 documentales que para mí son excelentes en varios sentidos. El primero, y que yo diría que es el plato fuerte, Armadillo, es un documental sobre las tropas de Dinamarca en Afganistán. Se supone, o por lo menos eso se creía, que Dinamarca era una fuerza muy, muy positiva, digamos, muy neutral, con un carácter de apoyo humanitario. La presencia de Dinamarca en Afganistán se había concebido así. Este documental lo que hace es dar un seguimiento detallado en el día a día, partiendo de la decisión de algunos chicos de apuntarse de voluntarios, registrando el proceso de esa decisión, las despedidas con sus familias, sus viajes, su preparación, luego da seguimiento a su estancia en Afganistán, y lo que uno puede apreciar es la transformación que va ocurriendo en estos chicos en su estancia en Afganistán. Digamos que, aunque es notorio que algunos sigan por acción y están ansiosos de acción, aún su noción de acción y de enfrentar al enemigo lleva buenas intenciones, lleva una decisión de apoyo, pero en el transcurso de su estancia en Afganistán, la paranoia que les va induciendo el no poder establecer claramente quién es su enemigo, el ir adquiriendo como desconfianza de todas las personas que encuentran a su paso, el ver los gestos de rechazo, obviamente, de los habitantes del lugar, los van haciendo que su mirada se transforme, y la verdad es que empieza, por lo menos en mi opinión, empiezan a desarrollar como un estado de paranoia, de tensión, de distorsión, que hace que ya no sean capaces de distinguir entre la defensa propia y la masacre. A consecuencia de este documental, Dinamarca está reconsiderando su presencia en Afganistán, porque lo que ves ahí es terrible. Y una de las cosas valiosas, no solo de este documental, sino de gran parte de la muestra, es que realiza ese seguimiento detallado, cotidiano, minucioso, y de alguna manera, con una metodología que permite que no haya un impacto muy notorio de la presencia de la cámara. Y me atrevo a decir eso porque los chicos son filmados mientras consumen pornografía y videojuegos de ultraviolencia, Entonces, de alguna manera la cámara estuvo ahí sin generar en las personas la necesidad de actuar o de mostrar una visión más optimista o más constructiva de su quehacer cotidiano en Afganistán. Puede ser que también ellos consideren que todo lo que dejaron filmar era edificante, pero la verdad es que lo dudo bastante. Creo que las personas que hicieron este documental lograron estar ahí mimetizándose, disminuyendo su impacto en los fenómenos que estaban filmando, y eso es una cualidad no solo de Armadillo, sino de muchos de los documentales que vienen en la muestra. Catfish, otro de los que vienen de Dazo, es un documental que merece mucho la pena porque, precediendo a la red social, es un documental que aborda el tema de Facebook y de cómo personas con vidas problemáticas, con frustraciones, utilizan Facebook para mostrar una imagen más edificante de sí mismo, más constructiva de sí mismo, y van estableciendo relaciones y van, digamos, como desarrollando una personalidad de lo que ellos hubiesen querido ser o de cómo querrían ser ellos, y relacionándose a partir de eso. Y bueno, finalmente detrás de Catfish hay un misterio. La primera parte de la película no te da ningún elemento para que puedas prever el desenlace de esta película. Y bueno, para mí es una reflexión sobre los vacíos sociales que cubrimos con las relaciones virtuales. Excelente, excelente documental. Después está Reino de Basura, que es uno de estos materiales muy optimistas. Es un artista brasileño, Vic Muniz, según él lo dice en el documental, el artista brasileño que más vende. Eso dice él. Eso dice él, sí. Y él decide hacer un proyecto en lo que se menciona como el tiradero de basura más grande del continente, en Río de Janeiro, Jardín Gramacho. Y él entra en contacto con los depenadores, con los recolectores de basura que la reciclan para después vender los materiales pues que tienen algún tipo de mercado. Y él va construyendo una relación con ellos, les pide poderles hacer fotografías, hace unas fotografías, algunas muy espontáneas, otras con un poco, él mete la mano un poco para crear ciertas escenas. Y después amplifica estas fotografías y los involucra en recrear esa imagen con residuos de basura de la que ellos mismos, o sea, crear sus imágenes con basura, con basura seleccionada para reproducir esas imágenes que acaban siendo obras de arte muy bellas. Y bueno, lo que viene después es un proceso en el que esa gente se va transformando, en la que el artista viene a tener algunas como contradicciones, algunos conflictos de su intervención está siendo positiva o no, pero da cuenta en el día a día de este proceso de transformación a partir del arte, y pues la verdad con resultados muy optimistas en muchos de los casos. O sea, es un documental del que uno sale convencido de que se puede hacer más de lo que uno cree. Uno dice, bueno, el jardín, el tiradero de basura más grande, gente con vidas miserables, es algo que no podemos hacer nada como individuos. Claro, él tiene un poder y una relevancia porque es un artista conocido, pero digamos que la transformación tiene su base en ese contacto y en esa confianza que él va creando en el día a día. Es uno de estos documentales que logra otra de las cosas que creo que los documentales de este año reconstruyen bastante bien: procesos de transformación. No son transformaciones contadas en pasado, en donde un sujeto te habla de su experiencia, de cosas muy importantes que vivió y de cómo vivió su transformación, porque finalmente esa es una mirada del sujeto sobre su pasado, pero una mirada del presente sobre el pasado. Y lo que estos documentales permiten es una mirada de esa transformación siempre en presente. Okay. Y el último de Dedazo, Vapor de Vida, es un documental polémico, está realizado en Finlandia. Supongo que pusieron cámaras adentro de baños de vapor con permiso de los hombres que tomaban baños de vapor ahí. Es un retrato de la desnudez física y emocional de estos hombres que tienen fama de ser muy duros. Y según lo que yo entendí al ver este material, la intención es contradecir, derrumbar esta imagen estereotipada de los hombres duros, los hombres que no lloran, los hombres que no son cursis, los hombres que tienen decisiones muy claras. Los hombres que no sienten. Exacto. Entonces, bueno, evidentemente sí hay un correlato entre esa desnudez física y esa desnudez emocional. Los ves contando historias muy profundas, reflexiones hacia el final de su vida en muchos casos, de lo que ha sido el amor, la amistad, el nacimiento, la muerte. A alguna gente le pareció un poco fuerte la planos de desnudo completo de estos hombres. A mí la verdad me pareció un punto de vista muy respetuoso. O sea, no hay ningún foco en esa desnudez, sino como un correlato de esa apertura emocional. Finalmente, por lo que describes, en este tipo de escenarios, ¿qué esperabas, no? Sí, y además estar censurando sería un contrasentido. Sí, claro. Porque justo lo que hace un hombre cuando no se permite llorar es censurarse. No le puedes meter censura a un material con esa vocación. Sí, entonces, pierde como que el sentido y la intención, ¿no? A mí me parece que es una decisión no acertada, sino necesaria. Si quieres hacer un material así, y bueno, este es, lo digo con tanto detalle porque esta es la novedad, junto con la sección ambulántico, documental para niños, que trae 7 materiales, todos cortometrajes, con temáticas muy variadas, desde una mujer que se dedica a entrenar perros en un circo, ella hablando de por qué eligió, es un contacto muy profundo, o sea, yo la verdad lo vería como algo muy superficial, pero ella lo habla como desde niña quiso hacer esto y es una pasión para ella y la conexión que tiene con los animales lo logra expresar con tanta profundidad que la verdad te quedas con la respiración contenida de lo profundo que es para ella, de cómo se ha entendido mejor con los animales que con las personas. Después está un documental un cortito sobre unos chicos que un amigo suyo muere y es su experiencia de duelo de estos niños. Luego está otro que está en animación, bueno, con técnicas mixtas de animación, dibujo, objetos, efectos digital, bueno, animación digital, sobre un viaje que el realizador hace por Madagascar, pero es como mi experiencia en Madagascar contada a los niños. Es un documental muy lindo, es una animación muy bonita, y bueno, así hay otros 4, para no detenerme en cada uno, pero digamos, cada uno de estos materiales intenta poner en contacto a los niños o no tan niños con una idea muy concreta respecto de un tema y son 7 temas bastante diversos, varios reciclaje de basura, varios chico que quiere ganar un torneo de patineta y él explica por qué, su entorno, me parece una sección muy bien pensada, no solo, o sea, podrían haber puesto 7 animaciones, sino eligieron técnicas diversas, temas diversos para ir abriendo la óptica de los chicos, o sea, no solamente los temas que se pueden tratar en una animación, no es que sean limitados, pero el formato ya los restringe como caricaturas para mí, ¿no? Hacer una diversidad, y esta es la segunda novedad en cuanto a la sección. Entonces la primera fue de Dazo, la segunda es ambulante. Y luego en secciones que no son nuevas, pero han sido reorganizadas, lo que antes se conocía como la sección oficial, se dividió en 2. Se creó Pulso, que es la sección donde se agrupa el documental mexicano, y digamos que el documental internacional se reorganizó en el resto de secciones, principalmente en Observatorio, que es como una panorámica de la propuesta del documental internacional. Y entonces, bueno, pues tenemos Pulsos, que trae 8 materiales, 8 documentales mexicanos para este año, y tenemos Observatorio, que trae 6 materiales. La verdad, yo quedé muy muy sorprendida por la calidad del documental mexicano de este año. Evidentemente siempre ha habido documental mexicano con muy buena calidad, pero no era el estándar. Yo sentí que comienza a ser, que cada vez las exigencias, tal vez de los apoyos, los años de experiencia le van dando a los documentalistas mexicanos como les van permitiendo perfeccionar más su técnica, mejorar sus metodologías de abordaje, de aproximación, de relación con los sujetos. Me gustaron mucho los documentales que pude ver en esta sección. Te hablaría de uno por uno, pero bueno, nos vamos a quedar aquí hasta la noche. En general, todos los que vi, 5 de los 8 me parecieron muy buenos. En Observatorio, pues ahora sí que como es costumbre, pues vienen materiales de muy buena manufactura y de distintos, o sea, digamos, si haces un paneo por el mundo, ¿no? Te vas a China, te vas a Argentina, te vas a Estados Unidos, te vas a Brasil, y tienes como la gran oportunidad de durante una hora, hora y media, ver el mundo con los ojos de esas personas, de otras culturas, con otros problemas, evidentemente hermanados por situaciones, pues, de dificultades económicas, de problemas, de, digamos, de dificultades sociales en cuanto a racismo, a discriminación, a ser mujer. O sea, hay temas que son como transversales a todos estos documentales, pero que en observatorio tienen el plus, pues, de que se muestran esas mismas problemáticas, esas mismas necesidades humanas desde los ojos de culturas distintas. Y bueno, las secciones que ya son, digamos, clásicas del festival, El corte del dictador, que son documentales que fueron sujetos de censura o que fueron incómodos para los países cuyas realidades están reflejando. Rápidamente menciono esta de Black Power Mixtape, que hace una revisión. Son unos materiales que se filmaron en aquella época, que se quedaron enlatados, quién sabe por qué, y que se rescataron recientemente y se editaron. Entonces, es una mirada sobre el movimiento de Black Power en Estados Unidos, pero una mirada desde la época misma, no una mirada de ahora sobre el movimiento de entonces, sino lo que esos periodistas suecos que filmaron esas latas de material, su mirada de aquel entonces sobre ese movimiento, con mucha empatía. Es evidentemente un documental centrado en el punto de vista de Black Power, pero históricamente me parece un documento con mucha fuerza, muy valioso en esos términos. Viene Cool It, un documental también muy provocador en torno a digamos, a las crisis ambientales, el calentamiento global, entre otras, es la problemática central, pero no la única. Y es una mirada, digamos, muy peculiar, una mirada que pocas veces he visto para abordar este problema, diciendo: nos hemos creado estreses y angustias, la verdad inconveniente de God nos mintió, nos exageró los niveles del desastre, esto no está como nos han dicho, no, las contabilidades de que eran tantos años están basadas en cálculos muy, muy poco rigurosos. Se quiso vender una alarma para después decir: yo puedo encabezar la solución de esta alarma. Y él hace como una visión muy pragmática de decir: miren, lo que se gastan ustedes en sus reuniones, si ustedes logran todo lo que están diciendo que van a lograr, salvan a 10 osos. Y si tuviésemos leyes para prohibir la cacería de osos, salvaríamos 300. O sea, está mal eso. Pero claro, ver las escenas de los pobres osos ahogándose porque la masa de hielo se está reblandeciendo, dices: oh, no. Pero espérate, a balazos matamos 10 veces más de los... Entonces, si lo que queremos es proteger a los osos, no es por ahí. Lo que ellos dicen, bueno, si lo logran con todo el protocolo de Kioto y todas sus propuestas, se lograran exitosamente, que además eso no va a pasar porque salen de ahí y no les importa, pero aunque lo logran, reduciríamos la temperatura en 0.01 grados. O sea, no vamos a resolver nada. Agarremos todo ese dinero y apoyemos propuestas que sí van a reducir el cosas más tangibles, y dejémonos de las fotos, los grandes escenarios, las grandes reuniones y las propuestas inútiles. Y claro, entonces a él lo acusan de decir: usted le está quitando importancia al calentamiento global, usted está diciendo que esto no es tan grave como es, usted está menospreciando. Entonces al tipo lo atacan. Él es el ambientalista escéptico, que escribió el polémico autor del ambientalista escéptico. Ahora entiendo por qué está en esta sección. Sí. Después viene otro bastante interesante, una perspectiva poco común sobre la ocupación en Palestina, Fix Me, de un palestino que él es pues productor de cine, o sea, él es guionista, y pues tiene unas migrañas y las migrañas no lo dejan escribir, y entonces él hace un documental sobre sus migrañas, va al psiquiatra y empieza a grabar las sesiones, involucra a la familia. Y o sea, es muy desconcertante porque hasta la mamá dice: ¿de qué va tu película, hijo? De mi migraña. Pero ¿a quién le importa tu migraña? Hay gente con migrañas en todo el mundo. ¿Por qué tu migraña es especial? Pero claro, él hace un diálogo entre su migraña y la realidad en Palestina. Y entonces empiezan sus amigos a acercarse y a dar testimonios de las veces que han pasado por la cárcel, que han sido torturas. Pero sí, es una mirada bastante personal. No solo por lo de la migraña, lo de la migraña refleja mucho la personalidad. O sea, agarrar la migraña como punto de partida dice mucho de este personaje, pero precisamente por ello me parece muy valioso, ¿no? porque, insisto, nos separamos del documental, de los datos, de cuántas bombas, los efectos del bloqueo, las casas que se han derribado, las leyes que ha violado Israel, bla. Entonces es como un desde adentro, y pues sí, la gente palestina no va a reducir su vida a una mirada política clásica. Claro. Tienen sentimientos, tienen preocupaciones, y el tipo tiene su migraña y no puede escribir, ¿no? Entonces, después están los recién llegados, es un documental de esos que también sale conflictuado, porque están, digamos, ahí. No sé si alguna vez te has tenido que enfrentar a un francés emplazado detrás de un mostrador, pero puede llegar a ser realmente infernal, ¿no? Entonces, ver a dos mujeres emplazadas detrás del mostrador que les toca atender a los que llegan a pedir asilo. Okay. Y finalmente, uno siempre tiene esa frase del sistema. Sí, momento. Sí, sí. El sistema son personas y leyes, ¿no? Son instituciones, pero que están encarnadas, que finalmente tienen una cara. Y es un sistema que toma las decisiones en un lugar en que tú no tienes acceso, pero que hay una muchachita que quizás gana un salario bastante limitado, que es a la que le toca decirte, pues no te van a dar el asilo, o si te lo van a dar, no te vamos a dar comida porque ya no tenemos pasos, te vamos a mandar un hotel, pues que no es muy cómodo que digamos. Y finalmente, la gente enfrenta el sistema desde esas mujeres y les descarga toda su frustración a esas mujeres, y esas mujeres son el sándwich entre todo ese sistema que toma decisiones, que las limitan los recursos y las obliga a dar informaciones, pues que tú sientes que son una violación de los derechos humanos de la pobreza, pero que finalmente ellas tienen muy poco margen de cambiar. Se vuelven solamente un conducto, ¿no? Se vuelven las que están produciendo esa información. En el sentido más importante, sí, lo que la película tiene en mostrar es su pequeño margen de acción, como lo negocian. Y hay una que se entrega a la histeria y no sabe qué hacer y los quiere estrangular. Te das cuenta que los estrangularía si pudiera. Y otra que como que tiene más años y trata de calmarse y ver cómo negocia, de bueno, te doy la comida del otro y al otro le doy la comida. O sea, trata de ver cómo atempera la situación, cómo minimiza lo que tiene que decir, cómo con los pocos recursos que tiene hace milagros, o sea, bueno, pues hace una alquimia ahí e intenta resolver lo más que puede la necesidad de la persona que tiene enfrente. Entonces, en el cine, yo veía cuando salía la chica que perdía más los papeles, la gente le gritaba groserías y tal, porco. Yo decía, bueno, pobre mujer, es un empleo. O sea, está tratando de no volverse loca y parece que no lo está logrando. ¿Con qué? O sea, desde tu sillita de público, juzgas una situación muy compleja, ¿no? Desde encontrar traductores, la gente no les entiende. De verdad, sales de ahí así con un grado de agobio y de frustración tú, o sea, ya transmitida. ¿Quién sabe qué se puede hacer de otra forma cuando tu margen de acción está tan acotado por decisiones que no están a tu alcance? Luego está Se acabó la guerra, Guadón Don, que hace un retrato bastante angustiante de la posguerra en Sierra Leona. Lo que logra este documental, que logran otros, pero sobre todo este, es que salgas de la sala sintiendo que no puedes tomar una posición, que aunque estás viendo crímenes atroces o escuchando el relato de crímenes atroces, no sabes posicionarte moralmente sobre de qué lado te hubieses ubicado. Entonces, evidentemente dices, ¿el gobierno? No. Pero bueno, el grupo revolucionario, pues así como está retratado y con las opiniones del que fue su líder, y pues tengo mis asegúnes, y vas con la población, y también tienen unas opiniones que dices, bueno, yo no suscribiría eso, y el tribunal, y dices, definitivamente no estoy de acuerdo con cómo estás resumiendo una realidad y cargando en el muerto a una sola persona. Es imposible que toda la muerte y toda la injusticia y las mutilaciones y los secuestros los haya podido realizar. Vamos a ver, ¿no? ¿Quién les vendió la sangre? Te permite una posición privilegiada, un punto de vista privilegiado para entender lo que la guerra tiene de complejo en el día a día y de cómo desde fuera uno quiere simplificar las cosas, los buenos, los malos, el gobierno y la pobre población, la sociedad civil, esa señora de blanco así abstracta, el Estado, la sociedad civil, sí, ¿no? Esos entes que en la vida real son personas que tienen que interactuar entre sí que esa interacción no es nada sencilla y no espera los grandes análisis para tomar decisiones. Claro. Que es mucho más complejo y que tampoco te vas a quedar como sin bases morales o sin criterios, sin opinión, pero te deja ver que es mucho más complejo. Que sí se pueden tomar decisiones y ya se puede hacer de esta forma, pero que justo esas decisiones no son las que se nos ocurren desde afuera y con informaciones tan parciales que nos gusta tener. Porque ahí me di cuenta que yo salí con la angustia de ¿por qué no me dijeron de qué lado estás? ¿No? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué salgo de aquí? No sé si el tipo es criminal de guerra, no sé si la sentencia fue justa o injusta, si el gobierno eran los que yo siempre creo que son el gobierno. Estados Unidos apoyó al tribunal, eso tampoco me suena bien. Pero salí de ahí sintiendo que efectivamente pasé de dudas básicas, no sé qué pasó en Sierra Leona, dudas muy complejas, pero sin tener una respuesta. Y eso me parece un mérito en general de la muestra de este año, que son documentales que no te dan una línea editorial, sino que te permiten una mirada más compleja, más informada, inacabada, para que tú te documentes o que tú tengas que arriesgarte a, como persona, decir, bueno, de acuerdo a mi ética y a mi moral, ¿qué pienso de esto? Pero no te lo dicen. Y eso me parece muy bueno. Y finalmente, Ser y No Ser, es la historia de un transexual mexicano, así que nos podemos imaginar por qué está en esta sección y es el retrato bastante doloroso de esa contradicción humana, ¿no? De haber nacido en el cuerpo equivocado, de estar peleando contra lo que tú eres, contra el cuerpo en el que eres y el rechazo de la sociedad. Y bueno, este hombre vivió este proceso en los 70, o sea, ya me quiero imaginar que ahorita es una dificultad. En esa época en México eso debería ser demoniado, por decirlo de alguna forma, satanizado. Es el relato de una lucha como muy solitaria, muy incomprendida y muy dolorosa. Y creo que el título lo refleja bien, Ser y No Ser. Y bueno, pues es la historia de este hombre, mujer, todos sus sentimientos. Esto sí es un documental contado pues, desde el presente, pero que conserva como testimonio ese valor. Les supongo haber sido una de las primeras personas que tuvo que enfrentar ese transformar su cuerpo para poder recobrar la unidad de sí mismo. Y bueno, pues también bastante recomendable, bastante bien hecho. Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Del 11 de febrero al 5 de mayo. Ambulante sexenio. De lo bueno, mucho.